6, 7 a tiempo ya estaré. La diversión muy grande es con Bruno, Bruno oh. Y los gran amigos. Es un amigo en quien confiar, te ayudará. Si en problemas estás con Bruno, Bruno oh. Y los gran amigos.